prende la luz y a este chamaco loco que está aquí hablando y que escuchan ustedes en este momento, que se llama Julio César León. Muchas gracias por entrar, muchas gracias por escucharme, es un placer, como siempre lo digo, estar con ustedes cada martes y jueves cumpliendo y compartiendo la palabra de Dios, que es lo más importante y para que el Señor reciba toda la gloria y pues toda la honra, ¿verdad? En este día vamos a hablar acerca de un tema bastante pues peculiar y acerca de una, más bien inspirado por un acontecimiento de este fin de semana aquí en México. Pero bueno, vamos a darle del principio aquí, conforme a el apunte que tengo, ¿verdad? Vamos. Y ok, todos sabemos que, o bueno, al menos, si no todos, la mayoría al menos, que todo cuanto pidamos en el nombre de Jesús, pues se nos va a dar, ¿no? O sea, el Dios, el Padre Celestial, nos los va a dar, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la Biblia. Hay varios pasajes de esto, pero uno de ellos viene en Juan 16:26, que dice en la segunda parte: de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Esto está diciendo el Señor Jesús en este versículo. Pero en México, como les decía, en México este fin de semana se dio un fenómeno financiero llamado el Buen Fin, ¿no? Los que me están escuchando aquí en México sabrán a qué me refiero, pero y les voy a explicar a los que no, en el cual pues muchas tiendas departamentales y de prestigio y tiendas de ropa, tiendas así, pues hicieron grandes rebajas en diversos a diversos productos. Y bueno, esto no es sorprendente, puesto que bueno, eso lo hacen en muchas épocas del año, ¿no? Esto lo hacen no nada más pues en este Buen Fin, sino lo hacen en muchas épocas del año. Pero en esta ocasión era como una ocasión especial, es la primera vez que se hace y que se llama así, el Buen Fin. Yo lo tomaba como es algo como el viernes negro que hacen un día después del Día de Acción de Gracias, valga la redundancia, ahí en Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias, y al siguiente día pues las tiendas hacen un descuento pero bárbaro, ¿no? Allá sí son descuentos y la mercancía, descuentos del 50%, y no, es una locura porque la gente se forma. Yo tengo una hermana y además otros familiares que viven de aquel lado de la muralla, y ellos me han comentado que la gente incluso va a acampar ahí desde un día antes, y bueno, a la hora de la entrada es una locura, la gente se pelea, la gente no, incluso llegan hasta los golpes por algún producto que ya es el último. Y bueno, esto creo que aquí en México quisieron hacer pues algo un poco parecido pero como que una mala copia, ¿no? Pero bueno, esto no es de lo que les quiero hablar en sí, de esas malas copias, sino que era curioso ver cómo, a pesar de que los precios bajos había en algunos alimentos, incluso, digo, la mayoría de los precios bajos o de las ofertas estaban en la tecnología de consumo, pero también había en algunos alimentos y en algunas cosas que pudieran ser pues realmente de necesidad para la gente, para el pueblo de México. La gente prefería comprar lo que les decía, electrónica de consumo, llámese pues videojuegos, cualquier pantallas, por ejemplo, estéreos para sus carros, teléfonos celulares, computadoras, tablets, reproductores de MP3, impresoras, ¿qué más? Cosas así, karaokes también. Yo vi salir varios karaokes. Y bueno, lo cual pues no está padre, porque te quedas así como, ¿qué onda, no? Estos precios bajos, estos grandes oportunidades, porque incluso había quien te ofrecía, bueno, en tiendas, había tiendas que te ofrecían comprar y pagar, empezar a pagar en enero o en febrero tu mercancía que te llevabas. Y no crean que la gente se llevaba, a lo mejor una pantalla discreta. Dicen, bueno, pues una pantalla de 20 pulgadas, 22. No, la mayoría eran pantallas de 50 pulgadas, de 40 para arriba. Y era impresionante. Incluso había quien se llevaba dos pantallas, o la pantalla y el teatro en casa, o el mega estéreo y demás. Y no digo que esto esté mal, pero sí realmente pienso que pues no es lo que en muchos hogares realmente se necesite, ¿verdad? Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con el ámbito espiritual? Pues a nosotros los cristianos, a nosotros los que buscamos de Dios y que estamos en constante búsqueda de su palabra y que vamos a la iglesia los domingos y que alabamos al Padre y que estamos ahí toda la onda, nos pasa algo muy similar. No pedimos, no compramos, ¿verdad? El Señor, no le compramos una pantalla o algo así, pero sí nos pasa. Y bueno, pues, ¿por qué? Porque pues cuántas veces pues le hemos pedido al Señor que nos dé pues la novia perfecta para nosotros, ¿no? O que nos dé la escuela de mayor prestigio, ¿no? Que nos permite entrar a la escuela esa que queremos porque todos nuestros amigos van ahí, ¿no? Porque a lo mejor tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos mandaron a una escuela de paga a lo mejor, y a la hora de la prepa, pues que ya son más caras, o las universidades, queremos ir a la mejor escuela, queremos ir a la escuela que todos nuestros amigos dicen que es la mejor, que es la de más nivel, entre comillas, que es la escuela de que todos van, ¿no? Podría ser. O queremos, para la gente que ya trabaja, los chavos que ya trabajamos, que obtener el empleo donde te pagan más y trabajas menos, ¿no? O donde quieres entrar de jefe, ¿no? Que dices, pues yo quiero, pues sí, un puesto así, porque yo siento que estoy capacitado o algo así. Pero pues esto es como si pidiéramos o como si fuéramos a las tiendas departamentales a comprar este tipo de electrónica de consumo que yo les decía. Pero ¿cuántas veces hemos pedido sabiduría? ¿Cuántas veces hemos pedido paz? ¿Cuántas veces hemos pedido crecimiento espiritual? ¿Temor de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos pedido esto? Yo creo que esto solamente lo pedimos cuando realmente estamos en un problema o cuando la necesidad de estas cosas en el ámbito espiritual son realmente necesarias, ¿no? Es cuando de verdad pues las pedimos, ¿no? Señor, dame sabiduría para esto, o dame paz, o dame crecimiento, Señor, porque pues ya vi que eso conviene, ¿no? A lo mejor, no sé. Y como te lo decía, pues esto es igual a estas personas que en el alucín de los precios bajos y las facilidades de pago que yo te comentaba, pues prefieren comprar un artículo de moda, aunque pues tiempo después estén tronando los dedos para hacer los pagos, o peor aún, que estén sufriendo para completar el material escolar de los hijos o para la comida de la semana, ¿no? Muchas veces estos fenómenos también nos pasan a nosotros, porque bueno, nosotros también así preferimos tener aquello que nuestra carne anhela, para que después nos tronemos los dedos porque el nivel académico de aquella escuela de prestigio pues es demasiado alto, y ahora pues nos cuesta mucho trabajo acoplarnos a su forma de trabajar, ¿no? O nos cuesta mucho trabajo acoplarnos a su forma de vivir, a su forma de llevar las cosas. Y bueno, pues ya no sabemos qué hacer con todo esto, ¿no? O nos piden, por ejemplo, como te decía hace ratito, pedimos la novia que sea de Cristo, ¿no? La novia que sea temerosa de Jesús, de Dios, la novia que vaya a la iglesia, la novia que no sea reventada, pero pues si no pedimos sabiduría, si no pedimos crecimiento espiritual y Dios te concede esa novia, muchas veces hemos hablado de que hay veces que uno pide algo, ¿no? Al Señor, uno dice, Señor, es que mi corazón anhela, como te lo comentaba hace ratito, es que mi corazón anhela tener, pues, no sé, a lo mejor tal artículo, Señor, mi corazón anhela tener ese artículo. El Señor te dice, no, espérate, eso no es para ti, ¿no? El Señor nos dice, no los da porque pues eso no es para nosotros, ¿no? Pero ahí estamos, necios nosotros. Y al final de cuentas a veces te dice, órale, te lo doy, pero para que aprendas que eso no era lo que necesitabas, para que veas que eso no era lo que yo tenía planeado para ti. Y bueno, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Imagínate que pedimos la novia, esta que yo te mencionaba, o el novio, que no sea borracho, que no sea mujeriego, en el caso de las chavas, y que busque de Dios, ¿no? Que tenga a lo mejor ahí un ministerio y demás. Pero evidentemente, como esta persona es busca de Dios y así, te va a exigir un crecimiento espiritual, ¿no? Es bien sabido, y como hemos hablado en podcasts anteriores, muchas veces y mucha gente hoy tiene la idea, muchos chavos cristianos hoy tienen la idea de que al momento de tener un noviazgo como tal es para que después se dé el paso al matrimonio. Muchos pues no lo es así, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de este caso primero que yo les digo. Entonces esta persona está buscando ya una persona, un chavo o una chava que pues que tenga un crecimiento espiritual y que estén a lo mejor a su mismo pues nivel de crecimiento, ¿no? Y no es que a lo mejor la chava sea muy soberbio o muy soberbio el chavo para llamarse maduro espiritualmente o que él ya se la sabe o que él es esto, que él es el otro, sino que pues realmente a lo mejor busca que tenga crecimiento la otra persona y con la cual puedan crecer a la par, ¿no? Y nosotros a veces el Señor pues nos da esa novia que queremos porque tanto estamos ahí cuchillito de palo, ¿no? Estamos ahí dice, que bueno, el Señor, como te digo, a veces nos dice, bueno, ok, te lo voy a conceder, pero pues a lo mejor es, pues órale, para que te des cuenta que pues no estás preparado. Y entonces ya nos llega la novia, nos llega el novio y pues sí, al principio sabemos que la etapa del acaramelamiento, ¿no? La etapa primera del noviazgo, pues es bien bonita porque no, ni te ves los errores, ni te ves las fallas, ni nada, a menos que ya sean personas de un conocimiento en la palabra bastante alto o de una edad, digamos, la edad es relativa, pero bueno. Que ya sepan realmente lo que quieren los dos, pues sí ven ese tipo de cosas, pero normalmente los chavos, como tú y como yo, a veces pues no lo vemos. Pero, ¿qué pasa cuando ya entonces la chava o el chavo te dice, bueno, sí, sí está padre, sí me gusta, sí estás bonita, sí estás guapo, sí esto, sí el otro, pero pues yo no veo que crezcas mucho en la palabra, ¿eh? Yo veo que de repente como que le fallas ahí en el no tienes ningún ministerio, por ejemplo, o que no te interesa tener un ministerio, o que pues casi no vienes a la iglesia, o que sí, pero que te veo distraído o así. Entonces nosotros ya queremos en ese momento entonces sí tener el crecimiento del universo, ¿no? Queremos en ese momento ya estar, hombre, a su mismo nivel, pues lo cual no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Realmente esto del crecimiento espiritual sí tiene que llevar un tiempo. Y no es que no se pueda lograr de la noche a la mañana, pero solo unos cuantos, los que Dios elige, son realmente los que pues crecen muy rápido en la palabra, ¿no? Pero bueno, ante todo esto hay que buscar y hay que orar y hay que escudriñar la palabra de Dios. Pero si de entrada no tenemos ese hábito, pues se nos va a hacer bastante difícil, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos pasa y esto es lo que relacionamos, ¿no? Relacionamos con este viernes, este buen fin que yo les decía. Mucha de esa gente pide o fue y compró muchas cosas y al rato por tener eso de moda ya no tiene para la comida, al rato por tener eso de moda ya se está tronando los dedos para comprar los zapatos al chavo, a la chava, al hijo, a la hija, o pues para pagar la colegiatura, por ejemplo, ¿no? O sale un viajecito, sale algo y ya no pueden porque tienen la mensualidad de del Xbox, o tienen la mensualidad del Play 3, o tienen la mensualidad ahí del PSP, o tienen la mensualidad de la computadora que quisieron y no pueden hacer ese viaje, no pueden contribuir o ayudar en como quisieran porque pues están como quiera de alguna manera encadenados a esa pues a ese pago, ¿no? Entonces así nos pasa a nosotros. Muchas veces ya estamos en la escuela, como les comentaba hace ratito, ya tenemos el trabajo que queremos o ya estamos en la escuela que queremos y ya nuestros papás nos inscribieron, se hicieron un esfuerzo mayor y un poquito de sacrificio, nos inscribieron en esa escuela que nosotros quisimos porque es de prestigio, porque ahí van todos. Pero ya nos estamos dando cuenta que realmente el nivel académico es superior al que nosotros tenemos a lo mejor. O es más bajo del que nosotros creemos. Entonces se nos hace muy difícil acostumbrarnos a eso. Y nos vamos a tronar los dedos, ¿no? Y vamos a ver que a lo mejor otra persona que entró en otra escuela, la cual nos recomendaban, pues se la está llevando bien porque su nivel a lo mejor es igual al tuyo en cuestión académica y pues está aprendiendo un poquito más o le están enseñando las cosas que tú realmente quisieras o quisiste que te enseñaran en esa escuela en la cual estás en el día de hoy y te angustias e incluso te decepcionas porque dices, híjole, pues yo quería estar en esa escuela porque pensé que el nivel era mejor, yo quería estar en esta escuela porque pensé que aquí pues todo iba a ser bien padre, pero pues la neta ya vi que no. Entonces, nos cuesta trabajo. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Pues pidiendo con sabiduría, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar esto de saber qué pedir, ¿no? El tema de hoy, hablando ahorita, aunque no se los había dado, yo le titulé a esta enseñanza, a este tema, a este programa, pide con sabiduría, ¿no? Muchas veces, como te digo, pedimos cosas que no, pero ¿cómo pedir con sabiduría? ¿Cómo pedir? ¿Cómo saber qué pedir al Señor? ¿Cómo saber qué pedirle en qué situaciones? Porque no en todas las situaciones vas a pedir exactamente lo mismo, aunque la situación sea parecida, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber qué pedir? pues pidiendo primeramente sabiduría de parte del Padre, ¿no? De parte de Dios, es que debemos de primeramente pedir esa sabiduría. Por acá tengo algunos versículos en donde pues Dios nos habla acerca de que ante cualquier situación, pedir consejo y sabiduría de parte pues de Él, ¿no? Y así teniendo primero la materia prima, ahora sí podemos pues hacer aquello que nos es aquel producto final, ¿no? Yo le ponía aquí en mi apunte, antes de, por ejemplo, antes de hacer el tamal, muchas veces, para los que nos escuchan en México, pues saben lo que son los tamales, los que nos escuchen en otro país, no sé cómo le llamen allá, pero bueno, acá en México es masa de maíz, y lleva ahí manteca y lleva, pues guisados, ¿no? Salsita verde, así, carne de puerco, o lleva mole, que también es típico de acá de México, y van ahí envueltos y se cocen a vapor, ¿no? Durante algún cierto tiempo, un tiempo determinado, pero esto antes envueltos en hoja de maíz, precisamente. Y bueno, vamos a hablar de que tú primeramente, para que tengas ese tamal, pues tienes que pedir primero la materia prima, ¿no? Tienes que pedir la masa, ¿no? O primeramente la receta para saber hacer los tamales, ¿no? Hablando de que tú no sabes y nadie te ha enseñado y quieres hacer tamales, ¿cómo le vas a hacer? No vas a pedir, el guisado, sino a lo mejor primeramente pides la receta. Y después de la receta, pues primero creo que se tiene que preparar la masa. Tienes que comprar ahí la masa preparada y pues tienes que ahí darle sus amasaditas, valga la redundancia, pero pues así se dice. Darle sus amasadas, darle su revuelta ahí con tus manos y estarla batiendo, estar batiendo la masa ahí, y tiene su cierto tiempo, tiene su chiste. Después de eso creo que la tienes que dejar reposar y luego ya preparas las hojas de maíz y bueno, de más, ¿no? Pero bueno, aquí tengo unos versículos. Primeramente, voy a leer aquí el primerito que tengo aquí. Es en Proverbios 1, 29 al 33. Y ahí te va, dice así la palabra de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué vemos en este versículo? ¿Qué nos quiere decir este versículo, Dios, en este versículo? Que si nosotros despreciamos la sabiduría, y como lo decía hace ratito, si pedimos por pedir en la carne, si pedimos por pedir aquello que nos está emocionando y que nuestros ojos nos están embeleciendo y queremos ahí estar pidiendo, no sé, a lo mejor tú quieres el ministerio y quieres estar ahí arriba predicando y demás, sí, a lo mejor el Señor te va a decir un día, órale, súbete y predica, pero si no estás preparado, a menos que realmente sea la bendición de Dios y realmente sea el plan del Señor, el Señor te va a hablar, pero si no, vas a estar ahí arriba y no vas a saber qué decir, ¿no? Y vas a estar a entrar ahí y te van a subir los colores y te vas a quedar así y no vas a saber decir nada, ¿no? Entonces, primeramente debes de pedir, como dice aquí la palabra de Dios, pues sabiduría, ¿no? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Sabemos que el temor de Jehová no es otra cosa que tenerle respeto, tener miedo a fallarle a Dios. Entonces, al estar nosotros pidiendo algo en la carne, estamos fallándole al Señor, ¿no? Y no debemos aborrecer la sabiduría, porque dice aquí que comeremos del fruto de nuestro camino y seremos hastiados de sus propios consejos. O sea, si nosotros decimos, por ejemplo, si pides, como te decía hace ratito, tomando los mismos ejemplos, si pedimos la novia perfecta, ¿no? Porque pues nuestra carne ya no lo exige, ¿no? Dices, pues sí, Señor, ya sabes que la carne es débil y como no quiero caer en pecado, ¿no? En fornicaciones ni demás, pues mándame la novia que ya sea para que yo me case, Dios, porque pues ya la carne ya lo pide, ¿no? Ya aguanté mucho tiempo y ya está difícil, Dios. O, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero entrar al trabajo ese que ya vi que está la oportunidad, pero pues ahí se dicen que pagan bien y todo. ¿Sabes hacer eso que está allá? No sé, pero pues yo quiero entrar ahí. Entonces, no desprecies eso, porque no desprecies la sabiduría del Señor, porque ¿qué tal que si tú hablas con Dios y Dios te dice, no, espérate, sí te voy a dar ese trabajo, pero primeramente a lo mejor te voy a meter en otro trabajo donde aprendas a hacer eso que se requiere en aquel trabajo que tú quieres? Entonces, no desprecies, porque si no, si desprecias la sabiduría y te topas con que pues obtienes ese empleo, dice aquí que vas a ser hastiado con tus propios consejos, ¿no? Porque tú mismo dijiste, sí puedo, yo sí puedo, yo lo hago, yo soy bien chipocles, yo soy bien, bien, pues ahora sí bien, bien apto, ¿no? Para no decirles una palabra ahí medio fea, yo sí estoy apto, yo sí soy, bien rudo, yo sí me la sé, yo soy bien inteligente, sí, yo lo voy a hacer. Y si te confías tanto en ti que te topas con pared y en tu propio consejo, te vas a dar cuenta que no estabas bien, ¿no? Dice aquí, más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. O sea, si tú oyes la palabra de Dios, si tú oyes lo que el Señor te quiere decir, si tú oyes lo que Dios quiere para tu vida, dice, vas a vivir tranquilo. Y vas a vivir sin temor del mal, sin temor a equivocarte, sin temor a no poder, sin temor a que vayas a reprobar en aquella escuela, sin temor a que no vayas a saber qué hacer con la novia que ya pediste y que el Señor ya te concedió, sino vas a vivir tranquilo porque estás siguiendo el consejo de Dios. Un poquito más adelante, acá igual en Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pedir con sabiduría es el título de este tema, dice aquí, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Inteligencia es sinónimo de sabiduría, ¿no? Tiene como que relación ahí, entonces, si escuchamos el consejo de Dios, vamos a tener conocimiento. Si escuchamos el consejo de Dios, vamos a tener sabiduría, vamos a ser inteligentes y pues por ende vamos a saber qué pedir. ¿En qué situaciones? Vamos a hablar de que a lo mejor te encuentras frente a una situación de una decisión importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir como chavos, ¿cuál sería una decisión importante en nuestras vidas? A lo mejor ir o no ir a aquella fiesta, porque tengo muchas ganas de ir. Porque tengo... Va a ir el chavo que me gusta. Va a ir la chava que me gusta. Porque se va a poner bien padre, ¿no? Ni van a tomar. A lo mejor dices, pues es que yo estoy chavo. A lo mejor tú tienes 15 años, 14 años. Y bueno, conoces chavos que pues no va a ser en una casa. Y pues, ni van a tomar. Dices, no pasa nada porque no van a tomar. Pero... No has pedido consejo del Señor, no has pedido la palabra de Dios, no te ha iluminado, entonces estás ahí deseoso y tienes que tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo vas a tomar esa decisión? Si la tomas en tus propios consejos, si la tomas en tu propio pues ilusión y sentir, ¿no? Guiándote por tus sentimientos, por tus emociones, igual ibas a ir a la fiesta, pero no sabes si realmente en esa fiesta te vas a encontrar con una decepción, te vas a encontrar con un problema, te vas a generar un problema, porque a lo mejor vas a decir, Señor, pues ayúdame, ¿no? A lo mejor ni vas a buscar el consejo de Dios, pero yo sé que siempre está ahí, siempre decimos nosotros, pues ojalá que mi mamá me deje ir, ojalá que mi mamá me deje ir, ¿no? Y ya, pues ahí pones tu carita de angelito y pones ahí, te haces la chillona y te enojas y haces berrinche y demás, y pues está tu mamá por buena gente y por que no hagas ya más berrinche y porque no sea mala, ¿no? Porque ella no se sienta mal después que tú le digas que es mala, porque regularmente eso hacemos. Pues te da chance de ir, pero pues algo pasa, ¿no? Y eso, los chavos que nos están escuchando no van a dejarme ahora sí mentir en esto, porque muchas veces nos ha pasado de que decimos no debía haber ido a esa fiesta, no debía haber ido a aquel lugar. No debía haber ido al billar, no debía haber entrado a ese antro, porque si no hubiera entrado, no nos hubiéramos peleado. Si no hubiera entrado, no me hubieran pasado esto. Si no hubiera entrado, no hubiera buscado un problema con mis papás, ¿no? Entonces, pero eso nos pasa por no buscar primeramente y no pedir con sabiduría, ¿no? Eso nos pasa por nada más decir, Señor, que me dejen ir a la fiesta, que me dejen ir a la fiesta. Estás pidiendo conforme a tu propio entendimiento, conforme a tu propia... tus propios sentimientos, pero no estás pidiendo con sabiduría. Yo no soy quien, ¿no? Y no soy el más sabio, y no soy el más maduro, y no soy el más espiritual, y no soy el más o el mejor cristiano, pero sí te digo que una cosa que yo he aprendido a hacer antes de todo, yo he cometido muchos errores porque precisamente por esto, por no pedir con sabiduría. Y muchas veces me he enojado, me he entristecido, mi corazón se ha entristecido, mi alma ha sufrido un poco, mi cuerpo, porque a veces pido o quiero o trato de pedirle a Dios cosas en mi sentir, en mis sentimientos. Y esto me pasó en este Buen Fin, por aquí, por ahí viene también el tema. Yo dije muchos descuentos, ¿no? Muchas cosas padres, muchas cosas que ahí están y que puedo yo aprovechar. Yo soy una persona, un chavo como tú y como yo, y esto lo entenderán más un poquito mejor los hombres, que me gustan los videojuegos, ¿no? Y hace mucho que vendí mi última consola de videojuegos y ahora quise comprar una de actual generación, de las nuevas generaciones. Y tengo ganas, porque soy gamer, desde muy chico me han gustado este tipo de juegos y yo decía, Señor, yo quiero un Xbox, padre, yo quiero un Xbox, y me aferraba y me afanaba. El programa pasado hablábamos del afán, así que si quieres hacer un poquito de eso, pues vete, ponle pausa ahorita aquí o cuando termine este programa, este podcast, busca el podcast pasado que se habla acerca del afán, y yo me afané un poco, ¿no? Dije, Señor, yo quiero el Xbox, o quiero un Play 3, y ya estaba viendo yo ahí qué quería, ¿no? Pero ya estaba perdiendo la objetividad, estaba dejando de lado a Dios, no estaba preguntándole a Dios qué es lo que quería, siendo que tú y yo, bueno, bien, tú ya sabes, y los que nos siguen los primeros programas, o desde hace ya tiempo, saben que yo soy chavo, estoy chavito, pero ya soy casado, no ni tan chavito, bueno, sí, soy un chavito de 27 años, pero... Pues ya estoy casado, tengo 2 años de casado. Al día de ayer cumplí, aprovechando el comercial, el día de ayer cumplí 2 años de casado con mi hermosa esposa. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, te digo, me afané, entonces yo soy casado y evidentemente aquí en la casa aún hay necesidades de algunas cosas. Y esa necesidad que teníamos recientemente es que se nos descompuso la lavadora. O la descompuse, dice mi esposa. Pero... necesitábamos una lavadora porque la nuestra ya con reparación no quedaba. Entonces, fíjate, yo estaba afanado en comprar un videojuego, pero no, se me borró de la mente lo que realmente necesitaba, que era pues esa lavadora, ¿verdad? Entonces yo me entristecí, incluso estuve ahí como 2 días deprimido y nunca, no le reprocho al Señor nada, pero sí no entendía, ¿no? Y decía, Señor, pues es que las oportunidades ahí están y todo me está haciendo que no, como, y no entiendo, pero nunca jamás dije, Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Error que he cometido en el pasado, y se me borró ese día, el enemigo me puso ahí enfrente el dulce, ¿no? Me puso el pecado, pero pues ahí me puso la decisión incorrecta en charola de plata. Y yo estuve muchas veces decidido incluso a ir en ese momento y ir a comprarlo, ¿no? Y pues ya a ver después cómo le hacía. Y incluso fíjate cómo a veces si no pedimos con sabiduría y si no pedimos la sabiduría del Señor, el diablo viene y te engaña. E incluso el Señor me dijo, incluso yo en mi pensar dije, pues Dios tiene que proveer, ¿no? Pues Dios tiene que proveer, pues Él me va a dar, pues ahí va a salir después la mensualidad o ahí va a salir después para que pague de todo de contado, ¿no? Yo lo voy a ir a comprar porque me lo merezco, porque tengo ganas, porque ya trabajé, porque esto, porque el otro. Miles de cosas que pasaban por mi mente, pero jamás pedí sabiduría. Y en eso, fíjense, el Señor es tan grande, tan misericordioso con este servidor que no me permitió ir a comprarlo, no me permitió hacer ese tipo, esa barbaridad. Sin embargo, un día, el día viernes, para ser exactos, estaba yo aquí en la casa y llegué muy triste, llegué muy así como que de malas, muy cansado. Y normalmente pues yo llego y acostumbro y pongo mi computadora y pum, y aprendo y ya empiezo a escuchar un poquito de música y hacer mis cosas y demás. Y ese día no, sino me fui a acostar. Y ahí me quedé dormido un rato. Y en eso pues el Señor me habló. Y pues ya me ayudó a tomar buenas decisiones, ¿no? Y bueno, para terminar con este tristimonio, el Señor me enseñó el camino correcto, ¿no? Ya dije, pues sí, cierto, yo primeramente tengo que pedir sabiduría al Señor. Tengo que pedir, Señor, pues yo quiero esto, pero ¿tú qué quieres que yo haga, Señor? Tú sabes mi necesidad y esto es un gusto y ahora sí, Señor, tú haz conmigo y dame lo que realmente necesito y no lo que mi carne diga, sino lo que sea tu voluntad, Señor, lo que tú quieras para mí. Entonces el Señor pues ya me iluminó y gracias a Dios pues compramos ahí lo que necesitábamos. Entonces, ¿pero por qué? Porque pues pedí sabiduría al Señor, pedí con sabiduría. Primeramente, ¿cómo sabemos qué pedir? Pues pedirle sabiduría al Señor. Y pedí con sabiduría ¿no? Dije, Señor, en ti está la sabiduría, en ti, Señor, tú sabes lo que necesito, tú dime qué es lo que tengo que hacer y que no me afane yo, Señor, sino que yo acepte tu decisión, acepte lo que tú me hablas y la facilidad que tú me vas a dar. Y ahí está, y gracias a Dios encontramos lo que necesitábamos al precio justo. No te voy a decir que una ganga, porque tampoco, pero al precio justo lo encontramos y con las facilidades justas y dentro de nuestro presupuesto. Entonces, pues gloria a Dios por eso. Y entonces, pedir con sabiduría, eso es lo que yo hice, ¿no? Eso es lo que el Señor me enseñó, es lo que el Señor me habló. Y pedí con sabiduría y tomé una buena decisión. Que a ti no te pase como a mí y no vayas a caer y tomar esa mala decisión. Y sabiduría, como te digo, es lo que debemos de pedir ante todo. En el versículo 7 del capítulo 4 de Proverbios, del 7 al 9 te lo voy a leer, perdón, y dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Quién? La sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde? Está hablando evidentemente aquí, no de la sabiduría de un amigo. Si tú vas con un cuate, si tú vas con tu vecino que no es cristiano, o si tú vas con tu papá, con tu mamá, con tus primos que no son cristianos, con tus amigos, con tu maestro que no son cristianos, y dices, oye, yo quiero hacer esto, tomar esta decisión, ¿tú cómo ves? Y que si no están en Dios, si no están en Cristo, posiblemente o muy posiblemente lo primero que te digan va a ser lo que salga de sus corazones, y dependiendo del amor que te tengan o dependiendo cómo te vean, te van a dar una respuesta que muy probablemente no va a ser nada correcta. Entonces, esa sabiduría no está hablando este versículo, este proverbio, sino está hablando de la sabiduría de Dios. Si tú abrazas la sabiduría de Dios, dice aquí, ella te honrará. Dice, te honrará cuando tú la hayas abrazado. Dice aquí, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, sobre todo, todo, absolutamente todo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Qué nos quiere decir esto? A veces, hermanos, a veces, chavos, pedimos que el Señor nos entregue algún bien material. A veces pedimos que el Señor nos entregue o nos proporcione aquello que nos va a ser de utilidad en nuestra casa, que nos va a ser de utilidad a nuestro trabajo, que nos va a ser de utilidad para nuestra vida diaria. Pero debemos aplicar ese artículo, esa cosa que nos está dando el Señor, sea cual sea el nombre, tú ponle ahí nombre. Debemos saberla usar para también servirle al Señor. Eso quiere decir aquí que dice, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, o sea, úsalas con inteligencia, úsalas de una manera correcta, úsalas también para alabar el nombre de Dios, úsalas también para servir al Señor, úsalas también para que Dios sea glorificado en eso, ¿no? Muchas veces el Señor nos da y nos da la facilidad a lo mejor de adquirir cierta cosa a un precio muy bajo, hablando de las posesiones, hablando de los bienes materiales. Nosotros decimos, pues qué chido, ¿no? Gloria a Dios y todo, pero no damos testimonio de eso cuando debemos decir, Señor, o hermanos, o a la persona que te pregunte, oye, ¿cómo adquiriste esa lavadora? Está bien padre, o ese estéreo, o esa sala, o esa cosa que adquiriste, está padre. ¿Cuánto te costó? No, bien barata, hombre. No, y que no sé qué, y fíjate que encontré, pero jamás dices, pues mira, gracias a Dios, gracias a que oré al Señor, gracias a que la misericordia de Dios es grande, es que pudimos adquirir esto, pudimos adquirir el otro, o nos regalaron esto, nos regalaron el otro. Eso también debes de hacerlo. Eso es adquirir sabiduría sobre todo lo que tengas, saberlo usar también para que Dios sea glorificado, para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿no? Vamos a leer otro versículo en Mateo 6. Permíteme tantito, me voy para allá, voy allá. Ya casi llego, dice el apóstol. Mateo, oh my God, 6, 25. La segunda parte dice así. Ah, ok. Antes de esto quiero comentarles que muchas veces nosotros, como les decía, pedimos bienes materiales y no pedimos la materia prima, ¿no? Cual debe de ser primeramente que pidamos la materia prima. Muchas veces, como les decía hace ratito, nos afanamos por algún bien material y no nos preocupamos por pedir a lo mejor salud, ¿no? A lo mejor ahí hay algo que nos está doliendo y ya tiene un tiempo y decimos, pues no pasa nada. Y decimos, pues, ay, pues luego voy al doctor, ay, luego, ¿no? Ahí luego. Y el día que ya se nos agrava, entonces es cuando pedimos a Dios que nos ayude, cuando no, debemos de pedir primeramente por nuestra salud. Yo pienso, eso es pedir con sabiduría, pedir por nuestra salud, pedir por nuestro bienestar espiritual, pedir, como les decía hace rato, paz, la paz que sobrepasa en todo entendimiento, pedirla que more en nosotros, pedirla que esté con nosotros, pedir paciencia también, pedir palabra de parte del Señor. Eso es la materia prima, eso es materia prima, eso es la base, eso es el fundamento, eso es lo que nos va a hacer que todas las demás cosas las podamos manejar de la manera correcta, ¿no? Y como les decía, leemos aquí en el versículo de Mateo, en Mateo 6, versículo 25, pero en la última parte dice aquí, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, a veces pedimos, Señor, llénanos de alimento y que tengamos los manjares, o que hoy sí coma bistecito, Señor, o que hoy sí me coma una carne, una rachera, o... Pero debemos, antes de eso, pedir que tengamos paz en nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir el Señor aquí, el Señor Jesús. No es el cuerpo más que el vestido, o sea, no es lo de adentro más que lo exterior. Es lo que nos quiere decir. O sea, porque con las ropas, con los vestidos, con lo que tú usas, cubres el cuerpo, ¿no? Con el vestido, dice aquí el Señor Jesús. No es el cuerpo más que el vestido. El vestido es lo exterior, lo que se ve, lo que los demás hombres, lo que las demás personas ven, y no lo que está dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros es lo que más importa, y es la materia prima, y es por lo que primero debemos de pedir. Y eso es pedir con sabiduría, pedir por lo que está dentro de nosotros. Pedir, Señor mío, que yo dé luz. O sea, a lo mejor te voy a dar un ejemplo, no vamos a pedir, Señor, que la luz de mis ojos refleje mi alegría, Señor, que yo siempre tenga una sonrisa, que yo siempre tenga el rostro lúcido, Padre, que yo siempre esté bien así, bien ponchado, Señor amado, que mis lonjitas desaparezcan en el caso de las chavas, Señor, que las pompis me crezcan, o que yo tenga más gusto, Señor, por el amor de Dios, porque, ¿no? Y yo sé que muchas chavas lo piden, y yo sé que muchas chavas angustian, siendo que, ¿por qué no mejor pides que la luz venga desde adentro de ti? Señor, que mi corazón resplandezca de tu luz, puedes pedir. Señor, que mi vida, Señor amado, sea dirigida por ti, Señor. Que mi corazón, Dios, refleje como tú caminaste en la tierra, Jesús. Refleje tu comportamiento, refleje tu carácter, refleje tu vida, Señor. Que mi corazón refleje eso. Y yo te aseguro que si tú tienes luz dentro de ti, que si tú tienes esa paz dentro de ti, lo exterior se va a reflejar. Y no vas a poder tener una sonrisa así colgate todo el tiempo, ¿no? Porque eres cristiano y te han dicho que debes estar feliz, porque si no, pues ¿qué van a decir? ¿Qué testimonio? ¿Qué no sé qué? Pero no vas a poder mantener esa sonrisa si primero no está Cristo dentro de tu corazón realmente. Si primero no está la paz dentro de ti, primeramente. Si primero no está el Espíritu Santo morando en ti y hablándote, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que media, el que nos dice lo que Dios quiere hablarnos, ¿no? Si no está Dios dentro de nosotros, si no está la palabra de Dios en nosotros, no se va a reflejar esa sonrisa, no se va a reflejar esa paz que nosotros queremos que se refleje, ¿no? Sino se va a reflejar, pues, otra cosa muy distinta que no es aquello que el Señor quiere, ¿verdad? Y estos versículos que ya leímos estos proverbios y esto de Mateo nos hablan de pedir con sabiduría que viene de parte del Padre Celestial y que es la que nos va a dar el éxito que queremos y aquello que nuestro corazón anhela, ¿verdad? El versículo que vamos a leer a continuación también está en Proverbios, nos habla de cómo el hombre puede tener muchos pensamientos y deseos que pueden durar hasta que poseemos aquello que según nosotros es prioridad en ese momento. Pero lo que Dios te enseña, lo que Dios te da, lo que Dios, lo que está en los planes de Dios, eso va a permanecer y eso va a ser multiplicado. Vámonos a Proverbios 19, el versículo 21, Salmos, aquí está, Proverbios. Les voy a tararear mientras llego a Proverbios 19. Aquí está 19, 21. Y dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. muchos pensamientos. También podemos decir muchos deseos. También podemos decir muchos anhelos, ¿no? Muchos artículos, muchas bendiciones hay en el corazón del hombre. No, bendiciones no. Muchas, ¿cómo te lo puedo decir? Muchas mujeres, muchas escuelas, muchos trabajos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá, más lo que Jehová dice, más lo que Jehová quiere, más lo que Jehová quiere para tu vida, podemos decirlo también. Esta versión es versión Julio César 2011, ¿no? Como comentario, póngale ahí, no es lo oficial, esta es una versión ahí bizarrona, pero bueno, es lo que Dios me ha hablado, más lo que Dios quiere para tu vida. Eso permanecerá. Más lo que Dios tiene planeado para tu vida, eso permanecerá. Más lo que Dios, con lo que Dios te quiere llenar, eso va a permanecer, ¿no? Muchas cosas va a haber en ti, pero lo que Dios quiere para ti. O sea, muchas cosas son las que tú quieres para tu vida. Pero lo que Dios quiere para tu vida, eso va a permanecer. Nada más. Nada más. Muchas cosas, y como te lo digo, y no es que Dios no te vaya a dar o a cumplir alguno que otro caprichito por ahí, porque el Señor también ve, y como te lo digo, el Señor también se goza en el que nosotros le pidamos también los deseos de nuestro corazón, aunque Él ya los conozca, pero y nos va a conceder muchos de ellos. Pero por encima de todo eso, por encima de cualquier petición que nosotros tengamos, por encima de cualquier artículo, de cualquier sentimiento, de cualquier persona, de cualquier cosa que nosotros queramos, está lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso está primeramente, y eso debemos de nosotros aprender a pedir, y eso es pedir con sabiduría. Me voy a despedir y te voy a leer un proverbio que ya leímos hace ratito. Solo déjame que me lo encuentre de nueva cuenta. Aquí está el versículo que me gustó mucho de todo esto que me habló Dios, y que dice así, el versículo 6 del segundo capítulo de Proverbios, dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que como conclusión, para finalizar este tema, y ya casi para finalizar este programa, eso es lo que te quiero decir, que Dios, que la sabiduría, que lo que más nos conviene, es lo que el Señor nos dice, es lo que el Señor quiere para nosotros. Hay un versículo que dice que la palabra, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros es lo que mejor nos puede dar. A veces nosotros decimos: no, Señor, yo eso no es lo que quiero. Eso que tú me das, Señor, no es la vida que yo quiero. Esta vida que tengo, Señor, esa vida que tú tienes planeada para mí, que me estás enseñando, no, Señor, esa no es la vida que yo quiero. Pero la vida que Dios quiere para nosotros, esa es la mejor vida, créeme. Si tú te dejas guiar como papelito, como barco de papel en el agua, ¿no? Como un barco sin vela, si te dejas guiar como el mar te lleva, el mar es Jesús, el mar es Dios, el mar es el Espíritu Santo, el mar es Jehová, el mar es Dios. Si tú dejas llevarte por Dios, Dios te va a llevar a una tierra, a la tierra prometida. Dios te va a llevar a lugares que tú nunca conociste. Y te vas a maravillar. Dios te va a llevar a lugares preciosos. Dios te va a llevar a sentir aquello que en tu vida te imaginaste sentir. Dios te va a llevar a tener aquello que nunca en tu vida pensaste tener. Dios te va a llevar a decir y a hacer aquello que nunca te imaginaste decir y que nunca te imaginaste hacer. Pero solo Dios te lo va a dar. Pide con sabiduría. Pide sabiduría. Pide que Dios te diga que es, pide que el Espíritu Santo te guíe y que te diga qué es lo que tienes que pedirle al Padre. Nos hablaba el aniversario de la iglesia, un hermano que predicó que dice, muchas veces los chavos, ¿no? Cuando queremos una novia, tener la novia, vamos con el hermano, porque el hermano sabe qué es lo que le gusta a la novia. ¿Qué chocolates le gustan a tu hermana, mi chavo? No, pues le gustan los Ferrero Rocher. Y ahí vas tú y le compras unos Ferrero Rocher para que la chava se maraville y diga: ay, ¿cómo supiste que eran mis chocolates favoritos? Y tú de ahí te jactas: no, pues yo sabía, yo te conozco, ¿no? Entonces, eso es parecido. Si tú vas y el Espíritu Santo es quien sabe cómo pedir al Padre, es quien sabe cómo adorar al Padre, es quien sabe lo que le gusta al Padre. Entonces, pide que el Espíritu Santo muera en ti para que tú sepas qué pedirle al Señor, ¿no? Que pide de Dios que el Espíritu Santo te ayude a pedirle al Señor sabiduría y qué es lo que quiere para tu vida, ¿sale? Te voy a dejar con una canción, pero antes de esto, oh my God, ¿qué dice aquí? I don't know. Bueno, antes de esto, antes de que vayamos con esta canción, te voy a decir los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros, con este ministerio, con Prende la Luz, y tenemos varios de ellos. Hoy no te quiero abrumar con diciéndote todos, solo te voy a decir que vayas a www.prendelaluz.com. Ahí hay una barra en la parte de arriba, hay pestañitas, y en una de esas dice contacto. Dale clic ahí, y ahí te van a aparecer todos los medios por los cuales te puedes comunicar por nosotros: Facebook, Twitter, Google Plus, incluso hasta abajo vienen ahí dos correos electrónicos por los cuales puedes comunicarte con nosotros. Si quieres hablar con este servidor personalmente, escríbeme a jc-león@prendelaluz.com, y ahí estoy para servirte. Y también, aprovechando, te voy a recomendar que en el lado derecho de la página de nosotros, prendelaluz.com, y hay un apartado que dice peticiones de oración. Si tú tienes algo que quieres que, por lo cual quieres que nosotros oremos por ti y que la gente que entra a la página ore por ti, ponlo ahí como un comentario y va a aparecer inmediatamente. Y y pues bueno, nosotros, yo personalmente también voy a orar por ti, por aquello que pongas en ese apartado. Y bueno, lo vamos a publicar para que también la gente ore también por ti o por tu petición, por aquello que quieres, no importa cualquiera que sea, pero bueno, ahí usa ese recurso poderoso que nos dejó el Señor Jesús, ¿sale? Yo me despido, se me fue el tiempo bien rápido, gracias a Dios. Mi nombre es Julio César León, te doy muchas gracias por escucharnos o por descargarme, si es que descargaste esto en podcast. Y si tú me estás escuchando en vivo y quieres compartir este programa, si te gustó, si crees que va a ser de bendición para otra persona, el día de mañana, primero Dios, lo vas a encontrar en prendelaluz.com en formato de podcast descargable en MP3 para que lo puedan escuchar en cualquier reproductor, en tu celular o en cualquier lado, y lo puedas pasar a tus amigos o recomiéndales la página. Escríbanos sus comentarios, si tienen peticiones de tema también, me gustaría que me dijeran qué les parece el programa, me gustaría que me dijeran qué es lo que quieren para este programa, porque este ministerio también es para que ustedes queden bendecidos. Y entonces, si tienen alguna idea, es bien recibida, todo que venga de parte del Señor es bien recibida. Y también les encargo oración para este servidor y para nuestro equipo, todo el equipo de Prende la Luz, todos los que están detrás de esto, para que bueno, esto se siga haciendo y sigamos aprendiendo juntamente con ustedes, ¿verdad? La palabra de Dios. Muchas gracias, yo soy Julio César León, como les vuelvo a repetir. Les voy a dejar con una canción, se llama la cantante Liz Alejandra. La canción se llama Viviré para Él. Una canción bonita, una canción que adora a Dios, que habla de vivir solamente para Dios y de hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Los dejo con esta canción y pues nos vemos el próximo jueves. Este jueves nos vemos igual a las 7 de la noche, aquí a través de la señal de RadioJudá.mx. Esto es y fue y seguirá siendo mientras el Señor quiera. Prende la Luz. Bye. Del nido del hogar no es fácil despegar para aprender a volar, pero hay que empezar a volar, a remontar las alturas sin mirar atrás. Solo sé que Jesús a mi lado estará, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Como las águilas, yo volaré altas montañas, yo alcanzaré. Seguiré siempre.